Alabado sea el nombre del Señor. Bendiga el pueblo del Señor. Y le bendiga aún más, hermano. Realmente para esta casa es un honor tenerle. De verdad que es precioso ver el pueblo de Dios unido. Y si una de las cosas que ha avanzado este ministerio es precisamente lograr que ministerios y hermanos nos unamos en el Señor, siendo el propósito principal, ¿verdad?, de la obra, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros somos un solo pueblo. Amén. ¿Cuántos creen que somos un solo pueblo? Alabado sea el nombre del Señor. Si es que de verdad que esta es su casa, como yo siempre le digo a los hermanos, esta es su casa, no es la casa de nuestra sala, en nuestra casa, ¿verdad? Pero esta es su casa espiritual, es la casa de Dios. Amén. Y siéntase con la misma adoración, la misma pasión, amén, que usted siente en su casa, en su iglesia, sentirla en esta casa, amén. ¿Cuántos se sienten en la casa de Dios? Amén. Qué bueno, ¿verdad? Yo siempre digo, qué bueno cuando yo llego a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decía, a la casa de Jehová iremos. Así que en esta mañana le damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos los hermanos, a todos los ministros que en este día nos acompañan. Para nosotros un honor grandísimo el tenerle en nuestra casa. Y esperamos que este sea un día especial, sea un día de nutrirnos, ¿verdad?, en experiencias espirituales, en conocimiento de Dios, porque de eso se trata, ¿verdad?, de que nosotros alcancemos cada día conocer más nuestra intimidad con Dios. Mientras más intimamos con Dios, más sentimos su presencia, más nos sentimos más cerca de su reino, amén. Y yo creo, hermano, que esas son las experiencias que nosotros en esta tierra, mientras nosotros vamos viviendo, mientras vamos dando un avance en nuestros años, hermano, nos vamos acercando más a la presencia de Dios. Amén. Amén. Yo me siento contento por eso, hermano. Yo no me siento, hermano, triste porque se acerque la muerte, porque la muerte no es, hermano, ese es el principio de la vida. Amén. ¿Cuánto lo creen? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Así es que en este día, hermano, siéntase realmente alegre, contento, con el ánimo, hermano, de recibir de Dios de una forma muy especial. Amén. Así que en esta hora, pues, dejo a mi hermano Sammy. Amén. Gloria a Jesús Caraballo. Amén. Gloria a Dios. Para seguir con el orden, ¿verdad?, de este día. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Seguimos adelante, mi amado, y nos acompaña en esta preciosa mañana del Señor el obispo de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo en la isla de Puerto Rico, el reverendo Elías Sostre García. Le voy a pedir que junto al reverendo Nestalí Rivera se pongan de pie, pues, y nos saluden. Qué bueno, gloria al Señor, démosles un aplauso. Bien, hermano, ha llegado el momento de poner nuestra copa boca arriba para así, pues, poder recibir las bendiciones que anhelamos recibir en este día. Y para mí es un privilegio, es un honor poder presentar ante ustedes al reverendo Daniel Aquino, quien tiene a su cargo la primera conferencia de esta mañana. Así que todos, puestos en pie, recibimos al siervo de Dios y le pedimos a todos los hermanos que estemos atentos para que así podamos disfrutar de esta conferencia en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno, cómo no. Qué bueno que estamos aquí, estoy feliz. Aprovechar que ustedes están de pie para que leamos la Biblia. De volver aquí a la isla hermosa del Cordero, Puerto Rico, y compartir con ustedes, entre tanta gente que amamos, que queremos. Qué bueno, esto está bueno, esto está bueno. Así que nos gozamos muchísimo. Quiero que vayan al Evangelio, no, al libro, sí, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Solamente tomar ese verso como una de las referencias de lo que queremos compartir con ustedes. Como dijera nuestro hermano, soy Reinaldo Franco Aquino. Los amigos como Elvio me dicen Daniel y como Henry también. Y estoy para servirle en Santo Domingo, República Dominicana. Soy el obispo de las Iglesias Pentecostales de Jesucristo en Santo Domingo y soy presidente de una comunidad, se llama la Comunidad Apostólica Internacional. Estamos ahí para bendecirle en estas dos organizaciones que al fin tienen un mismo objetivo, que es proclamar el reino de Dios. El verso 21 dice: siempre en el nombre de Jesucristo nuestro Rey, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está orando y yo creo que el Padre siempre oye a Jesús. Y quiero repetir esta parte de la oración que Jesús hizo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Te honramos, Señor. Y yo pido en esta hora, Espíritu Santo, que una vez más tu gracia, tu misericordia, tu poder se esté activando de una manera sobrenatural en este lugar, para que al salir esta tarde de este lugar todos vayamos empapados, influidos, llenos, rebosantes de tu presencia y de tu gloria. Todo obstáculo, toda barrera ahora es quitada en el nombre de Jesucristo y es activada una atmósfera de tu bendición y de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Se pueden sentar un momento. Pues me sentí muy contento cuando mi amigo Elvis Domeza me habla de este seminario y de la temática que me iba a tocar es trabajar con ustedes, porque soy un abanderado de la unidad del cuerpo de Cristo. Y una unidad que tiene que darse dentro de un contexto de diversidad. Por eso el apóstol Pablo hizo una buena analogía entre la iglesia y el cuerpo físico, que todos nosotros conocemos. Esa analogía entre la iglesia y el cuerpo físico dice que cada miembro del cuerpo es distinto, con una función distinta, pero con un objetivo común. Y de eso yo quiero hablarle, porque quiero hablarle de una unidad en la que Cristo dijo, con la que íbamos a producir un impacto. Así que el tema de hoy, la unidad, la excelencia ministerial relacionada con la unidad, lo quiero llevar a que veamos una iglesia empoderada, gobernando, ejerciendo autoridad sobre todas las cosas, sobre una plataforma de unidad. Así que por ahí quiero que caminemos un poquito. Estoy recordando una anécdota que leí hace un tiempo atrás de una asamblea que se hiciese en un taller de banistería. Hubo una asamblea en ese taller de banistería y estaban allí todas las herramientas juntas. Y el objetivo de las herramientas era que ese día se iba a elegir un rey de las herramientas. Así que allí estaba el serrucho, allí estaban los tornillos, allí estaba el destornillador, allí estaba el martillo. Todas las herramientas estaban allí con el objetivo de elegir uno que gobernara sobre ellas. Y cuando se levanta la sesión y se abren las nominaciones, inmediatamente alguien dice: bueno, yo tengo quien va a dirigirnos. Y dijo uno: yo quiero que sea el destornillador. O más bien, el destornillador pudo decir: yo me siento en la capacidad de dirigir la asamblea. Y el tornillo se puso la mano en la cabeza y dijo: esto es imposible que el destornillador se esté proponiendo para dirigir esta asamblea. ¿Por qué? que el destornillador se pasa la vida presionándome sobre mi cabeza y dando vueltas sobre mi cabeza, y ahora él pretende ser quien dirija esta asamblea. Así que me opongo. Y el tornillo entonces se levanta y dice: yo sí puedo dirigir esta asamblea. Entonces ahí se levanta otro miembro de la asamblea y dice: imposible que el tornillo pueda dirigir esta asamblea, porque él se pasa la vida dando vuelta. Su vida es dando vuelta, y al final está presionando a los demás. No creo que el tornillo tenga la capacidad de dirigir esta asamblea. Así que se levanta luego el serrucho con la intención de ser el presidente, e inmediatamente lo descalifican. Imposible el serrucho si se pasa serruchando el palo, si se la pasa cortando. Otro votó el morde porque él no ha hecho ni siquiera, en más de 6,000 personas que hay sobre la tierra, no hay dos que tengan las mismas huellas digitales. No hay dos que sean iguales, porque nuestro Dios es un Dios de diversidad, porque por medio de esa diversidad Él perfecciona su proyecto. Alguien dé gloria a Dios aquí hoy. Así que lo que quiero, comenzando esto, es que empecemos a entender que hemos sido capacitados por la gracia divina, que hay un depósito de bendición, hay un talento, hay unas virtudes, hay unos potenciales que Dios ha puesto en nosotros, y no hay necesidad de que nadie tenga que competir con el otro, porque a mí Dios me dio lo mío y a ti te dio lo tuyo. Y lo dio para que el cuerpo sea bendecido. Yo estudié, entre algunas cosas que estudié, hice una maestría en terapia familiar. Y una de las cosas comunes que hemos descubierto trabajando con familia es que el mayor problema de una pareja es cuando el uno secretamente decide cambiar al otro. Y se pasa la vida: yo lo voy a cambiar. Y el otro: yo la voy a cambiar. Y en ese tratando de cambiar al otro, y en ese tratando de hacerse feliz a sí mismo, llega a crisis inmanejable. Olvidémonos de cambiar al otro. Olvidémonos de que el otro sea como nosotros. Vamos a agradar al que nos llamó. Vamos a cumplir nuestra misión. Y vamos a hacer nuestra asignación en la tarea en el cuerpo de Cristo. Y esto va a funcionar de una manera extraordinaria. A veces queremos hablar de una unidad, pero una unidad que yo le llamo la unidad del sapo y la culebra. La culebra le dice al sapo: vamos a unirnos. Y el sapo dice: ¿y cómo? Yo te trago y somos uno. Eso no es unidad, eso es tragarse al otro. Hay gente que entiende que para estar unidos tienen que tener al otro tragado. Perdónenme, pero esto no se llama unidad. Unidad es: como tú eres, yo te amo. Como tú eres, eres parte del cuerpo de Cristo, eres mi hermano. Como tú eres, fuiste lavado con la misma sangre, con el mismo bautismo, y al final vamos a estar en el mismo cielo. Podamos unirnos desde aquí a la tierra. ¿A qué me pusiste a hablar de esto, hermano? Porque a mí me gusta esto, pero esto es un poquito complicado. Así que este día yo quiero que veamos algunos elementos fundamentales antes de irnos al destello de lo sobrenatural en esto. Una de las cosas que dice el Salmo es que donde hay unidad, Salmo 133, famoso, Dios envía bendición y vida eterna. Y a mí me gusta eso porque cuando habla de bendición y vida eterna, está hablando de una iglesia y de un pueblo que afecta el lugar donde está. Nosotros, como iglesia de Jesucristo, no podemos perder relevancia. Yo decía a los hermanos que veníamos ahorita, yo decía que una de las cosas importantes que está pasando, que mientras el mundo va de mal en peor, la iglesia tiene un mensaje actualizado. La iglesia tiene a un Cristo relevante. La iglesia tiene a un Cristo con capacidad de entrar en lo más complejo de la sociedad moderna y plantarse allí. Hace unos meses atrás yo estuve en Tokio, en un congreso internacional. Habían cerca de 80 países representados. Y ellos estaban, en una de las reflexiones salieron a relucir algo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué pasa con la iglesia y su presencia en este tiempo? Hubo un momento en que la iglesia tomó dos posiciones radicales negativas. Y por eso la Europa necesita ser reevangelizada hoy. Pero yo no creo que es la Europa la que necesita ser reevangelizada. Yo creo que muchos de nuestros países, aún latinos, que fueron cuna del cristianismo, necesitan mucho ser reevangelizados. La posición número uno es: mi evangelio es tan santo que no lo puedo mezclar con la sociedad. Y entonces hubo una separación entre el evangelio que yo predico y la sociedad de afuera. Y otros dijeron: mi evangelio es tan bueno que no se debe dividir de la sociedad, que debe ser lo mismo. Dos extremos. Cuando nosotros nos alejamos de la sociedad, no podemos como iglesia ser la sal que la sociedad necesita. Pero cuando nosotros nos hacemos uno con la sociedad, sin marcar unos linderos de división, nosotros perdemos la credibilidad. Entonces, ¿cómo manejar este asunto? Tenemos que manejarlo desde la perspectiva de cómo Cristo lo hizo. Él estaba, se ligaba, pero se ligaba con la agenda de Cristo, no con la agenda del faraón, no con la agenda del rey. La agenda de Cristo llevada a la sociedad para que esa agenda cambiara la sociedad. Entonces, por eso este tema es importante. Una iglesia que se une y que produce bendición y vida eterna, porque está unida, porque tiene una agenda común. ¿Cuál es el problema? Que ni siquiera a veces tenemos agenda. ¿Cuál es el problema? Que le exigimos al gobierno una agenda y usted le pregunta: ¿y cuál es la agenda de la iglesia evangélica? No, porque no nos hemos podido juntar para definir una agenda de nación como iglesia. La iglesia tiene que tener una agenda de nación, porque en la nación va a pasar lo que la iglesia permita que pase. Y si en mi país están pasando cosas que no debieran estar pasando, la culpa no la tienen los políticos, la culpa la tenemos nosotros como iglesia, que no estamos siendo la sal y la luz que debemos ser. Porque hemos perdido el tiempo en otra cosa. Hello, yo me estoy criticando a mí. No es a ustedes, es a mí. Entonces, esa perspectiva tiene que estar claramente definida en nosotros. La segunda cosa que va a pasar: la unidad produce mejores resultados. Ahora estoy en Nehemías 2, 17, 18. Había una visión de Nehemías por la reconstrucción de la ciudad, porque se levantara el culto. Yo creo que la razón por la que muchos de ustedes están aquí no solamente es por una rutina de un seminario anual. No, estamos aquí porque tenemos una pasión para que se levante de nuevo con más poder y con más gloria lo que Dios quiere hacer, con lo que Dios ha marcado nuestras naciones, con lo que Dios ha marcado nuestra tierra. Nehemías estaba en el palacio, pero él no estaba envuelto sencillamente entre en el palacio. Él estaba pendiente de que había una agenda que Dios tenía con su tierra, que había un plan que Dios tenía. Y yo quiero anunciarle a esta ciudad y a esta nación, Puerto Rico, Dios sigue con una agenda poderosa con esta nación, y Dios quiere levantar hombres y mujeres que su pasión sea que se cumpla la agenda de Dios en la nación. La excusa de Dios era llevar a Nehemías allí, pero al final de cuentas Dios estaba llevando a Nehemías a un training. ¿En qué consistía ese entrenamiento, Nehemías? Tú vas a ser copero, pero no es para que te quedes siendo copero. Tú vas a ser copero para que aprenda el protocolo del palacio. Tú vas a ser copero para que aprenda cómo se hacen los decretos. Tú vas a ser un copero para que aprenda cómo se maneja un rey. Porque al final esta es la excusa mía para prepararte para el nuevo nivel que viene para ti. Alguien que glorifique el nombre del Señor. Y cuando vinieron los obstáculos a Nehemías en el gran proyecto Nehemías, la unidad hizo que ellos como un solo hombre pudieran edificar en un tiempo récord, y las familias unidas pudieran levantar el muro. El tercer elemento fundamental, la unidad desata poder. La unidad desata poder. Por eso dice la Biblia que cordón de tres dobleces es difícil de romper. Por eso dice la Biblia que uno puede hacer correr a mil, pero cuando son dos ya pueden correr 10,000. Como el enemigo sabe el poder secreto que está detrás de la unidad, él hará todo lo imposible para impedir que los hombres y las mujeres llamados y marcados por Dios se junten. Qué hermosa reunión tenemos hoy aquí. Diversas iglesias, diversas denominaciones, aquí unido en este seminario, con una visión clara, con una determinación. Y la determinación es que tiene que suceder lo que Dios ha dicho que tiene que suceder en este tiempo. La determinación es que no dejaremos en la mano del faraón ni una pezuña, ni una uña. Nada de lo que nos pertenece quedará en sus manos, porque hay una determinación bajo un espíritu de unidad. Vamos a retener y vamos a reconquistar el más pequeño centímetro del territorio que Dios nos ha asignado, donde será puesta su bandera y donde se manifestará su gloria. Y eso desata poder. Por eso cuando la iglesia oraba por Pedro, algo pasó. Estaba unida la iglesia. Aunque quiero decirle algo, la iglesia estaba unida, pero había mucha gente incrédulo ahí adentro. De hecho, cuando Pedro llega, muchos no lo creen. La misma que va a abrir la puerta no lo cree. Muchos que estaban adentro dijeron, ese es el espíritu de Pedro. Pero habían dos cosas que se combinaron. Gente que dentro del grupo estaba orando en unidad y en pasión, y un propósito que Dios tenía. Cuando nosotros logramos combinar el aliento que sale de nuestra boca con el aliento del propósito de Dios, lo sobrenatural se activa. Alguien dele un aplauso al Señor Jesucristo. Y está claramente definido, hermano. Dios tiene un propósito claro. Y este propósito se va a cumplir. Y nosotros le estamos diciendo a Dios, quiero que se cumpla tu propósito. Y a veces Dios nos dice a nosotros, ¿tú quieres que se cumpla mi propósito? Y yo le digo, sí. Él me dice, quítate del medio. Porque el mayor obstáculo que tengo que para cumplir mi propósito contigo eres tú mismo. Hello. Perdóname, eso fue a mí que me lo dijo. Y cuando nosotros entonces nos quitamos y lo dejamos a Él, Él empieza a manifestarse de una manera extraordinaria. Él empieza a operar. Alguien puede glorificar el nombre del Señor. Y entonces empieza a manifestarse lo que Jesús dijo. La unidad hace que Jesús sea visible. La iglesia tiene que unirse porque cada día más, ¿sabe por qué? Porque la unidad hace que Jesús sea visible en la vida de la iglesia. La gente va a ver a Jesús en la iglesia en la medida en que aprenda a vernos caminando juntos. Hay toda una generación que fue marcada negativamente, y muchos de ellos hoy no quieren saber de la iglesia. Muchos jóvenes, muchos niños, nos escucharon a veces en la mesa mientras comíamos. No solamente comíamos arroz o pollo, nos comíamos a otro. Y ellos empezaron a desarrollar una visión negativa. Pero qué bueno que Dios ha levantado en este tiempo una generación, como decía el juez anoche. Gente que estamos de manera crítica mirando hacia adentro y diciendo: tenemos que ir en rescate de esa generación, porque no vamos a criar hijos para Satanás. Y qué bueno que podemos encontrarnos en encuentros como este para decir: si cometí algún error en el pasado, yo voy a marcar una línea divisora entre mi ayer y mi hoy. Y yo voy a reconocer que no lo hice de la mejor manera, por muchísimas razones. Pero voy a reconocer y voy a hacer un pacto delante de Dios en el altar, de que voy a dejar atrás el pasado, que voy a dejar de mirar por el espejo retrovisor lo que quedó atrás, y me voy a enfocar en lo que Dios ha asignado para el día de hoy. Que voy a dejar de buscar la quinta pata del gato, como dicen en mi país, y voy a irme a la esencia. La esencia es que Dios quiere irrumpir en nuestra tierra. La esencia es que Dios quiere estremecer desde el palacio de gobierno, desde los ayuntamientos, desde los deportistas, desde las escuelas, en todas las esferas. La Biblia dice en Apocalipsis que los reinos de la tierra han venido a ser de nuestro Rey, el Cristo. Y esto no es algo que lo vamos a ver cuando lleguemos al cielo. Yo quiero darle un mensaje de esperanza. Cuando nosotros caminemos en esta unidad que estamos perfeccionando, ¿sabe lo que va a pasar? No vamos a tener que esperar llegar al cielo para ver a Jesucristo gobernando y reinando sobre la tierra. Donde quiera que llegue un hombre bajo autoridad, bajo poder y bajo gloria de Dios, el reino de Dios se plantará allí. Y los siete reinos de la tierra entrarán bajo el gobierno de una iglesia que tiene autoridad, que se ha tomado de la mano y que tiene una visión de gobierno. Y hablo de la economía, hablo de la educación, hablo de la familia, hablo de los medios de comunicación, hablo de los deportes, hablo de los gobiernos. En todas las áreas de la tierra, Jesucristo quiere ser el Señor. Alguien diga amén. Ahora, eso dice la Biblia, que Él está para tomar autoridad sobre todas las cosas. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? Así que con esto, con esta plataforma, quiero comenzar mi conferencia. Sí. Quiero comenzar mi conferencia con esta plataforma. ¿Cuáles son los enemigos que nos impiden caminar en una unidad, excelencia ministerial? Hay siete enemigos principales. Número uno, el egoísmo. Las personas que son egoístas tienen dificultad para conformar un equipo. No pueden conseguir conjuntos, no pueden mantener una posición y alimentarla, porque el ego se convierte en el problema. Así que solamente márquelo así: el egoísmo es un enemigo fundamental de la excelencia y de la unidad. Número dos, la desconfianza. Yo no puedo estar sentado al lado de alguien. Yo estaba en estos días en Kansas City en un congreso ministrando. Y cuando llegamos al aeropuerto, encontré con un amigo que venía de México. Y esto me llamó mucho la atención. Es como un chiste, pero cuando fueron a recoger nuestra maleta, el amigo le dijo, un momento, al que iba a agarrar la maleta, le dijo, ¿usted diezma? Él dijo, yo a veces no me le ponga las manos a la maleta. Porque si usted le roba a Dios, ¿qué no será a mí? Es decir, el hombre tiene desconfianza de todo el que le pueda robar a Dios. Y es natural. Se ve como un chiste, pero no deja de ser una verdad. No podemos movernos en un ambiente donde tengamos un don que no es de Dios, que se llama el don de sospecha. Estamos sospechando que fulano dice que puede decir que no hay un ambiente de confianza. En un ambiente donde no hay confianza, es un ambiente donde Dios no se puede mover. Así que una de las cosas que estamos desafiados, si vamos a crecer, es a desatar confianza. Impartirle a nuestra gente, a nuestros discípulos, confianza. Yo estoy aquí. Yo dejé todas las iglesias allá, incluyendo la iglesia de la que yo soy pastor. Yo tengo mis líderes que trabajan conmigo. Yo viajo una vez al mes fuera de mi país, todos los meses, a eventos como este. Pero yo tengo confianza en la gente que yo tengo allí. Porque en la medida en que vamos creciendo, tenemos que ir cambiando la manera como vamos dirigiendo. Y esto yo lo repito con mucha frecuencia. El primer nivel de los 50, usted dirige adentro de la gente y conoce el nombre, la dirección. Hay gente que se turba cuando ya no puede saberse los nombres de la gente. No, olvídate de eso. Ya no te lo puedes saber, imposible. Mientras yo estoy aquí, posiblemente en las células de anoche entraron 50 personas más a la iglesia, a mi iglesia. Sí, cuando yo llegue el lunes, sencillamente recibo los reportes. Mire, pastor, 60 más, gloria a Dios. Yo no sé quiénes son, a veces ni los bautizo ya. Ni los bautizo. Entonces, a veces en lo que no, cuando no tenemos control, perdemos la confianza. ¿No están entendiendo lo que estoy tratando de decirle? Si vamos a avanzar, tenemos que entender que la desconfianza, hay que crear vínculos que puedan vencer la desconfianza. Número 3, la soberbia, la falta de humildad en el liderazgo nos va a estancar la creatividad del grupo. Nadie puede aportar ideas creativas cuando nosotros somos incapaces de procesarla o de recibirla, porque desarrollamos un molde y nadie nos saca de ahí. Número 4, otro enemigo va a ser el líder que tiene una visión de omnipotente, que pretende que nunca necesita la ayuda. Nadie lo va a ayudar y la gente no quiere ni siquiera acercarse a ayudarlo para no ofenderlo. No podemos hacerlo solo, nunca. Número 5, lo que creemos que lo sabemos todo. Una tendencia de opinar aún de cosas que no conocemos. A veces sufrimos una incontinencia verbal de hablamos y lo sabemos y es como allá en Santo Domingo que todo el mundo sabe de todo. El limpiabota te dice que va a ganar fulano y el que está en segundo lugar y la encuesta dio tanto y todo el mundo dice, pero es increíble, todo el mundo sabe de todo. Cree que sabe de todo. Número 6, el que compite con su grupo de manera interna. Nosotros no estamos para competir, nosotros estamos para empujar. Y a veces el enemigo de manera contraria nos quiere empujar. Pero hay un principio que dice que si el empujón viene de parte del enemigo, Dios para que no te caiga lo que hace que te acelera. Cuando el enemigo te empuja, Dios te acelera para que llegue más rápido al destino. Y número 7 y final ahí de esos 7 enemigos es el orgullo. Ninguno de estos enemigos está ausente de un ministerio o de un llamado o de un liderazgo que quiera llegar al fracaso. El egoísmo, la desconfianza, la soberbia, el saberlo todo, el creerse que todo lo puede, la competencia y el orgullo son siete enemigos destructivos de un ministerio excelente. Entonces, lo mejor que podemos hacer es entender que lo que Dios me ha dado y lo que Dios te ha dado a ti, lo ha puesto en nosotros con un objetivo de que podamos unirlo, para que cuando unamos eso, lo sobrenatural de Dios se active. Yo estoy recordando un pasaje bíblico en Lucas capítulo 5. Dice que aconteció que un día Jesús estaba enseñando. Y ahí estaban los maestros de la ley. Ahí estaban los doctores de la ley. Ahí estaban todas las personas, los fariseos, los saduceos. Y la casa dice que estaba totalmente repleta de gente. Al grado tal que cuando trataron de entrar, quien tratara de entrar no podía. Ahora llegaron unas personas, y esto es lo que donde quiero ir. Llegaron unas personas trayendo a un paralítico, cuatro amigos trayendo a un paralítico. Y estos cuatro amigos, cuando llegaron a la puerta, lo primero que le dijeron es: mira, no pueden entrar. Sí, pero tal vez por la cocina, imposible. Por atrás, imposible. Por una ventana, aunque sea verlo de lejos, no, es imposible. Pero como había un espíritu de unidad, no dispuesto a darse por vencido, no dispuesto a retroceder, ellos buscaron alternativa. Cuando tenemos un espíritu de unidad, siempre va a ser una alternativa, siempre va a haber una puerta para que lo que Dios quiere hacer se haga. Alguien diga amén. Ellos no se dieron por vencido, lo trajeron y finalmente dice que lo colocaron en el techo de la casa. Y colocado en el techo de la casa, rompieron el techo de la casa. Y roto el techo de la casa, entonces empezaron a hacer a descender al paralítico justamente al frente donde estaba Jesús. Ahora, dentro de todo eso, lo que me llama la atención es lo que dice el versículo 7. Que mientras los fariseos, los maestros de la ley, toda la gente estaban allí, dice, y el poder de Dios estaba sobre él, sobre Jesús, para sanar. Pero mientras todo ese depósito de gloria estaba ahí, no se sanaba nadie. Nadie recibía un milagro. Nadie recibía una activación. ¿Por qué nadie recibía? Porque no había llegado un equipo en una unidad monolítica. Cuando llegaron estos cuatro amigos del paralítico en una unidad monolítica, activaron el mundo espiritual. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? Una unidad dispuesta a romper el techo. Hay techo religioso que hay que romperlo. Hay techo que hay que quitarlo del medio para que se manifieste la gloria que Dios quiere derramar sobre la iglesia hoy. ¿Habrá alguien aquí dispuesto a romper el techo? Diga amén si puede. Ah, pues sigo hablando. Hasta que el techo no voló, no pasó nada. Yo no sé cómo se llama el techo. Ponle nombre al techo. Ponle nombre a tu techo. Pero cuando hay una unidad, y yo he oído mucha gente predicando de este pasaje, le ponen nombre a los paralíticos, a los amigos del paralítico, invéntese todo lo que usted quiera, pero yo quiero que nos llevemos el principio de esencia, porque estamos hablando de la excelencia en la unidad. Y ahora yo entré a la de que cuando nos unimos vamos a activar lo sobrenatural. La iglesia está llamada a ver cosas como nunca antes hoy. La iglesia está llamada a ver milagros como nunca antes hoy. La iglesia no tiene que contar el avivamiento de Azusa o el avivamiento de Toronto o el avivamiento de donde sea. La iglesia ahora va a contar su propio avivamiento. Alabado sea Dios, pero hay que romper el techo. Está bueno para contar la historia de otro. Y déjeme decirle, nosotros los dominicanos estamos eternamente agradecidos de los puertorriqueños. Porque la gente de Puerto Rico fue usada para introducir el evangelio en nuestra tierra. Y yo creo que muy pocas naciones han hecho misiones como la ha hecho la iglesia puertorriqueña. Pero la iglesia puertorriqueña, Dios la tiene en su agenda. Y por eso estoy feliz de estar aquí. Ustedes están en la agenda de Dios. Porque ustedes han sido lumbreras para el mundo. Porque ustedes han impactado en las misiones del mundo. Porque ustedes han sembrado en las misiones del mundo. Pero Dios está ahora diciéndole a ustedes: yo quiero hacerlo de nuevo con mayor gloria. Yo quiero hacerlo de nuevo con mayor poder. Yo quiero hacerlo en grande ahora. Si antes levanté gente como Gille, gente de tantas generaciones, yo quiero levantar ahora miles de gente de esa categoría, hombres y mujeres bajo el poder de mi gloria, bajo señales, bajo prodigios, bajo milagros. Pero iglesia de Puerto Rico, rompe el techo. Rompe el techo. Quita cababababababasa. Para que vea mi gloria como nunca antes. Porque mi gloria sobre esta nación, la que viene, no se compara con la que tuvieron en los años de atrás. No vamos a hablar en esta nación de iglesia tipos museo. Vamos a hablar en esta nación de iglesia que van a reventar por todas partes. Pero alguien tiene que levantarse a romper el techo. Alguien tiene que levantarse a decir: lo que Dios va a hacer aquí tiene que hacerlo. ¿Cómo es posible? El poder de Dios estaba sobre él para sanar. Nadie se sanaba. No se enoje conmigo. Yo estoy hablando bajo una convicción del Espíritu. Yo estoy consciente que Dios quiere hacer algo más de lo que nuestros ojos quieren ver. Dios lo quiere hacer de nuevo. Cuando estos llegaron, algo pasó. Y Dios nos está hablando a nosotros muy claramente, porque en su agenda está que mediante la unidad monolítica podamos levantar al fin del asta la bandera de un evangelio poderoso, la bandera de un evangelio que no perdió brillo, que no perdió poder, que no perdió autoridad, que no perdió gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese es el propósito de Dios. A todo lo que Dios le habló en la creación, le habló. ¿Por qué? Porque eso llegó a ser la fuente de las cosas creadas, lo que él le habló. Cuando él le habló, quería crear animales, le habló a la tierra. Cuando quería crear plantas, le habló a la tierra: produzca la tierra planta. Cuando quería crear peces, le habló a las aguas: creen las aguas, peces. Ahora, cuando quiso crear al hombre, amigo Yelver, cuando él quiso crear al hombre, dijo: ¿y a qué le hablo ahora? Porque si lo creado tiene la esencia de a lo que yo le hablo, ¿a qué le hablo ahora que voy a crear al hombre? Y miró para todas partes y no encontró a qué hablarle, y entonces se habló a sí mismo. Y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dentro de nosotros tenemos una naturaleza sobrenatural. Y Satanás, uno de los problemas del diablo, uno de los problemas de él con nosotros, lo que él nunca nos perdona es eso. Que él, siendo un ángel de luz, estaba allá arriba. Y porque un día él dijo, pondré mi trono cerca del Altísimo y seré semejante a él, Dios lo tiró para abajo y lo dejó sin pito y sin flauta. Y él no nos perdona eso. ¿Cómo es posible que porque yo un día dije que me quería parecer a él, me tiraron para abajo y me condenaron al infierno? Y entonces al hombre que es inferior a mí, aparentemente a él se lo regalaron. En lugar, no, él ni siquiera lo pidió. Le dijeron, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, lo que el diablo tanto quiso. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por lo que tanto él luchó y nunca lo tuvo, a mí me lo regalaron. Alguien dele un aplauso al Señor. Y ahí es que está el problema por el cual el enemigo no nos quiere juntos. Porque él sabe que en el cielo no se pelea contra la iglesia. En el infierno no hay artillería pesada que pueda enfrentar la iglesia, Elías. En el infierno no hay artillería que pueda enfrentar la iglesia, y Satanás lo sabe. Por eso dice la Biblia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada ni en el infierno ni en la tierra que pueda enfrentar. No hay poder militar. Por eso fracasaron todos los que han intentado destruir la iglesia. La iglesia se ha multiplicado como pólvora. Pero te voy a decir algo, solamente hay una cosa que puede detener la iglesia. Porque el diamante solo se rompe con diamantes. Solamente el hombre, solamente la iglesia misma puede destruirse a sí misma. Solamente, ¿sabe por qué? Porque en esa imagen vino elemento creativo. Y cuando yo me parezco a Dios en algo, que lo que yo hablo proféticamente se hace. Porque tengo elemento creativo en mi boca. Lo que yo digo será hecho, dice la Biblia. Y cuando yo hablo mal de alguien, aunque me salgo del reino de Dios, pero mi boca, Satanás utiliza mi boca para dañar a otro. Y es la única manera de yo golpear a la iglesia, cuando yo hablo mal de la iglesia. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Así que la única manera de pelear contra la iglesia es cuando uno de adentro, que tiene la imagen creativa, Satanás dice, yo no tengo la imagen, yo no puedo pelear contra ella, pero yo uso a lo que tiene la imagen. Y lo pongo a hablar mal, y lo pongo a murmurar, y lo pongo a quejarse, y lo pongo a enfrentarse. Y cuando lo uso a ellos, entonces yo empiezo a gobernar allí a través de la boca de ellos. Pero hoy decimos, mi boca jamás se la presto al enemigo. Mi boca tiene poder creativo para establecer proféticamente el gobierno de Dios. Y esto es la manera de cómo se activa el mundo espiritual. Y este día, el Señor nos está diciendo, quiero mis hijos y mis hijas que están aquí, que en este calendario profético, en este Cairo de Dios, ustedes entiendan que el poder sobrenatural mío ha estado ahí siempre. Lo único que, al igual que los paralíticos, tiene que haber una unidad y empezar a activarlo. No lo pudieron activar los religiosos, no lo pudieron activar los fariseos, no lo pudieron activar los maestros de la ley, porque esto no es cuestión de título, ni de esto, ni de aquello. Solamente lo pueden activar los que tienen una determinación de trabajar unidos. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Lo que muchas veces nosotros creemos que es imposible, para él es muy fácil. Porque lo sobrenatural no es más que lo natural acelerado. Y Dios lo que hace es que acelera. Y ya no tenemos, como he dicho muchas veces, ya no tenemos ni limitación ni de tiempo, ni de espacio, ni de materia. Por eso fue que Adán no tuvo que pasar por ser niño, joven, adolescente. Adán, desde que fue hecho, salió corriendo. Salió caminando. Porque Adán vivió en la eternidad. de Dios, y Dios está por levantar una iglesia que viva en su eternidad, que viva en su foco, que empiece a salirse de las limitaciones terrenas y que empiece a caminar en la dimensión de lo sobrenatural bajo un espíritu de unidad que nada lo pueda detener. Alguien tiene que decir amén aquí en este día. Por eso Dios nos llamó a nosotros con una doble ciudadanía. Tenemos poder legal en esta tierra, porque nacimos en la tierra. Y tenemos poder legal en el cielo, porque tenemos un asiento en los lugares celestiales. Así que cuando usamos estos dos poderes, el poder que yo tengo como hijo de Dios con los asientos en los lugares celestiales y el poder que yo tengo aquí en la tierra, eso fue lo que pasó en Daniel capítulo 9. Daniel está orando, Daniel está intercediendo, y los príncipes de Persas en el espacio dicen: no puede bajar la petición de Daniel. La Biblia dice que de que Daniel propuso orar, Dios inmediatamente envió la bendición, pero hubo una interferencia en el espacio. Los príncipes dijeron: no puede orar, no puede venir sobre Daniel, porque Daniel está en un territorio de los Medas y de los Persas, y aquí nosotros gobernamos. Y vino el ángel Gabriel tratando y no pudo. Pero luego vino el arcángel Miguel y contendió en los aires. Y yo me imagino que en esa contención decía: no puede bajar la petición porque él está en territorio. Él está en territorio medo-persa. Pero yo creo que el arcángel Miguel dijo: ¿quién lo puede impedir si ese hombre tiene sangre hebrea? Quítate del medio, que por el poder de esa sangre hebrea, lo que él está pidiendo va donde él. Alguien aquí que diga amén. La petición descendió y se manifestó lo que tenía que manifestarse. Así que siempre, hermano, vamos a encontrar un contraste entre estos dos mundos, y la unidad va a ser la diferencia. Siempre vamos a encontrar en el mundo natural la hija de Jairo muerta, pero a esa misma muchacha en el mundo sobrenatural la vamos a encontrar viva. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? En realidad muerta, pero en verdad viva. Porque usted no puede dejarse. Yo creo que el objetivo y la visión que presentó el hermano ayer, muy buena, para que reflexionemos, pero no se quede ahí. Hay que, como oramos anoche, tenemos que pasar solamente de verlo ahora a declararlo, a vivirlo y hablar sobre nuestros hijos, hablar sobre nuestros hogares, hablar sobre la iglesia. Empiece a hablar, empiece a quitar el lenguaje negativo, porque su confesión va a alterar su manifestación. Y usted tiene que empezar a confesar ahora, aunque aparentemente el enemigo quiere gobernar, pero es Dios que va a gobernar. Aunque quiere destruir los hogares, Dios reconstruirá los hogares. Aunque quiere destruir la iglesia, Dios va a levantar la iglesia con más poder y más autoridad que nunca, porque yo estoy aquí para en unidad pagar un precio. Porque una cosa es lo natural y otra cosa es cuando a eso natural tú le aplicas lo sobrenatural. La hija de Jairo, naturalmente muerta, sobrenaturalmente dormida. Abraham, natural, estéril él y Sara. Pero en el mundo sobrenatural Dios los veía lleno de hijos. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? En el mundo natural, Esther, muerta, una huérfanita. ¿Y para dónde iba? Huérfana, ni papá, ni mamá. Eso era en el mundo natural. Esa era Esther, totalmente desvalida. Pero en el mundo sobrenatural, Dios hace tiempo que la veía con la corona de reina. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? En el mundo natural, Lázaro, podrido, 4 días ya podrido. Pero en el mundo sobrenatural, Lázaro estaba resucitado, lleno de vida. En el mundo natural, Pablo, perseguidor de la iglesia. En el mundo sobrenatural ya Dios lo veía como el más grande de todos los predicadores. En el mundo natural, Goliat era un amenazante. En el mundo sobrenatural ya no tenía cabeza. Alguien tiene que decir amén. En el mundo natural, Cristo era un desangrante, moribundo y finalmente murió. Pero en el mundo sobrenatural no se veía el jueves o el viernes, se veía el domingo. Oh, gloria a Dios. Viene un domingo sobre esta iglesia. Viene un domingo sobre nuestros ministerios. Viene un domingo de resurrección. Un domingo de brillo, de vida. Alguien tiene que decir amén. Alabado sea el nombre del Señor. No importa los días de batallas que hayamos librado. No importa los días de guerra que hayamos enfrentado. Yo quiero hablar como si fuera profeta de Dios en esta hora. Y declarar sobre tu vida que viene un día de vida. Viene un día en que lo sobrenatural toma cuerpo sobre tu ministerio. Viene un día, si tú llegaste a este congreso queriendo dejar el ministerio, si llegaste cansado, si llegaste con un problema en tu casa, con un problema con un hijo, con un problema de salud, yo estoy aquí para anunciarte que tu domingo ha llegado, que llegó tu día de resurrección, que llegó tu día en que lo sobrenatural entre en acción en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es un día glorioso el que ha llegado sobre nosotros. En el mundo natural, David era un simple campesino. En el mundo sobrenatural era un matador de gigantes y el más grande de todos los reyes de Israel. No te veas como el mundo te ve, porque lo que veo no puede determinar lo que creo. Alabado sea el nombre del Señor. Tienes que recordarte de esto. No te quedes ahí, hermano. Todavía no eres lo que Dios tiene planificado. Lo que se puede ver de ti no se parece a lo que realmente se espera de ti. Dios te está llamando para que mediante este espíritu y este tiempo de unidad podamos superar nuestros propios logros. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero que veamos siete pasos. Siete pasos para activar lo sobrenatural. El paso número uno. Crear una atmósfera por medio de la unidad. ¿Sabe una cosa? Jesucristo no resucitó el domingo en la mañana. Desde antes de nacer, ya Jesús había resucitado. Desde antes de ir a la cruz. El problema es que cuando nosotros hablamos el lenguaje de fe, Satanás no lo entiende. Y por eso es que tú tienes que hablar el lenguaje de fe, porque él entiende el lenguaje literal. Cuando usted empieza a hablar fe, él no la entiende. Y como él no lo entiende, entonces se vuelve loco. Pero cuando usted habla el lenguaje de fe, que llama las cosas que no son como si fueran, él dice, ahora sí se volvió loco este aleluya, ahora sí lo entiendo. Y él no sabe que ya usted se metió en la onda de lo sobrenatural y usted está creyendo a Dios por lo que él ha revelado en su palabra. Alguien tiene que decir amén. Cristo había resucitado desde el principio. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de ver desde el principio el final. Es una capacidad que Dios le da. Así que, si usted está mirando una película con alguien que ya usted vio esa película, el que no la ha visto está desesperado. ¿Y qué va a pasar? ¿Lo van a agarrar? ¿Lo van a matar? Y usted la vio y usted está tranquilo. Ya yo vi la película. Yo quiero decirle que hay mucha gente que ya vio la película y sabe que esto no se queda. Esto no se queda en el punto donde el enemigo cree que se va a quedar. Tu ministerio no muere ahí. Tu familia no se queda ahí. República Dominicana ni Puerto Rico se quedarán ahí. Ya nosotros vimos el final. Y cuando tú aprendes a ver desde el principio al final, ya nada te puede detener. Alguien puede glorificar el nombre del Señor. Ya nada te puede detener. Y yo oí a Henry en estos días que hablaba de eso. Y sabes una cosa, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya tú lo viste en el mundo espiritual, tú lo vas a perseguir. Y tú vas a estar aguardando, tú te vas a estar bajo la convicción de una santa expectación. Y cuando tú haces una buena expectación, tú entras en una buena proyección. Y cuando tú entras en una buena proyección, tú buscas una buena impartición. Y cuando tú recibes una buena impartición, tú estás listo para recibir tu realización. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? Así que esto es importantísimo. Hay que crear una atmósfera. Ellos crearon una atmósfera. ¿Y cómo se crea una atmósfera? Todavía me quedan 25 minutos. Esto es tremendo. Nunca me habían puesto a hablar tanto así. ¿Cómo se crea una atmósfera? Lo primero para crear una atmósfera es tener la capacidad de responder. El problema de muchos de nosotros es que vamos como el Congreso de los Patos. Los patos duraron 3 días en un seminario. ¿Sabe de qué era el seminario? Cómo aprender a volar. Duraron 3 días en ese seminario. Y cuando tú vuelas el fresco del volar, y esto es maravilloso, y el volar es bueno, y al cabo de 3 días cancelaron el congreso y todos los patos se fueron caminando a su casa. Bárbaro, 3 días hablando de volar para irte caminando. Eso no es posible. De aquí tenemos que salir caminando unidos en lo sobrenatural. Porque a veces oímos, pero no tenemos capacidad de respuesta. Porque ahora tengo que ver si combina con un librito que yo tengo allí en casa. O con un reglamento. Y si no combina con el reglamento, no habló Dios. Olvídate de eso, hermano. Deja que el Espíritu fluya. Deja que Dios trabaje. Quítate del medio. Capacidad de respuesta. Cuando esta gente vio que no había por la puerta, buscaron por la ventana. No había por la ventana, se fueron por atrás. No había por atrás, subieron el techo. No se oía del techo, rompieron el techo. Pero no me voy sin mi milagro. Tengo capacidad de respuesta. Levanta tu mano y dale gloria a Dios. Yo siento que algo está pasando aquí. Yo siento que algo se está moviendo aquí. Yo siento que algo como que se está rompiendo. Yo siento a Dios moverse en medio de nosotros aquí. Cuando tú llegas a un lugar, hay 3 cosas que tú vas a hacer. Primero, va a discernir la atmósfera que gobierna ese lugar. A veces tú llegas al lugar que tú dices hay una atmósfera de muerte. Una casa. A veces tú llegas a un lugar que tú dices hay una atmósfera demoníaca. Tú la disiernes. Pero hay veces que tú llegas a un lugar donde tú dices hay una atmósfera de gloria. Dios se está moviendo ahí. Y cuando tú disiernes la atmósfera, hace 2 cosas. Si no es la atmósfera de Dios, tú enfrenta la atmósfera negativa y establece la de Dios. Y cuando establece la de Dios, la declara y luego te metes en ella. Cuando tú descubres que Dios está ahí, te metes en ella y entonces eso es lo que va incubando lo sobrenatural. Yo te estoy hablando, y no es una teoría, es lo que yo estoy experimentando. Yo estoy viendo milagros de todo tipo. Hace pocos días hemos tenido 2 paralíticos que han abandonado su silla de ruedas. Acabo de tener una señora sana de SIDA, de manera milagrosa. Toda la semana estamos viendo milagros. Estaba en Nueva York y un hombre que no podía oír de su oído derecho empezó a oír. Pero usted cree que eso es algo, eso no es nada. Eso sencillamente es como una chispita de lo que Dios quiere hacer. Porque lo más grande que Dios quiere hacer es cambiar radicalmente el corazón de nuestra sociedad. Que la gente tenga que decir, tengo que ir a la iglesia a buscar mi milagro. Que la gente tenga que hacer fila tocando a las puertas. Alabado sea el nombre del Señor. Y la gente diga, necesito poder. Ese poder lo tienen los milagros. Ese poder lo tiene la iglesia. Lo que va a levantar mi matrimonio. Lo que va a levantar mi casa. Lo que va a levantar mi familia. Lo que va a cambiar mis hijos. Lo tiene la iglesia. Y yo lo necesito. Alabado sea el nombre del Señor. Que las iglesias no tengamos ni que tener puertas. Porque las 24 horas habrá un mover de gloria. un mover de poder, un mover de unción, un mover de autoridad. Aleluya, la gente entrará y saldrá libre, sana, cambiada de manera radical. Alguien aquí tiene que darle un aplauso al Señor. Dios está levantando eso. Ley de la respuesta. Para cada necesidad natural hay un recurso sobrenatural. Y de ahora en adelante nosotros nos declaramos en creadores de atmósfera sobrenatural. Hay algunas cosas que vamos a tener que hacer. Número dos, vamos a tener que desarrollar cada vez más una intimidad con Dios. Y vamos a tener que ser tan radicales como Daniel. Prefiero una noche con los leones y no una noche sin oración. Porque a veces nos enseñaron que la oración era el castigo. Ponte a orar. Yo me crié siendo evangélico. Y yo hacía algo raro. Váyase a orar. Oye, qué barbarazo esto. Como que era un castigo. Pero qué bueno que Dios nos ha ido cambiando ahora la manera. En vez de un castigo, hemos descubierto que la oración es un deleite. Que la oración es una licencia que yo tengo para hacer que lo sobrenatural venga a operar aquí en mi mundo natural. Que Dios no puede hacer nada aquí en la tierra que no sea a través de la iglesia. Que tú tienes las manos de Dios, que tú tienes los pies de Dios, que tú tienes los ojos de Dios, que tú tienes la boca de Dios, que tú tienes el olfato de Dios, que tú eres el instrumento que Dios quiere usar para este tiempo. Así que la intimidad, número dos, la revelación es un requisito para la manifestación. Nadie puede ir más allá del conocimiento revelado. Para fluir en lo sobrenatural necesitamos revelación fresca y continua. Es la importancia de que una iglesia aprenda a moverse bajo una revelación. Usted me dirá, pastor, ¿tenemos la revelación de la Biblia? Claro. La Biblia, literal. El logo, literal. Si no se activa como rema revelado, no tiene poder. O sea, hay gente que la cargan como un desodorante aquí, pero no saben lo que están llevando. Ese logo escrito tiene que convertirse en poder revelado. Porque si creyéramos todo lo que cargamos en ese libro, otra cosa sería. Pero qué bueno que Dios nos está activando. ¿Cuántos dicen amén? Dile a que está a tu lado. Dios nos está activando. Dios nos está activando. Porque cosas poderosas van a pasar. Número tres. Dije intimidad, revelación, adoración. La adoración, hay una demanda y todo el problema del mundo es por la adoración. Hay un reto que el enemigo ha hecho: ¿quién me adora? Y es estar convencido, agarrado los niños, los jóvenes, los adolescentes, los hombres, a través de los medios de comunicación, del internet, del Facebook, de todo, el Twitter, todo este movimiento cibernético que es una arma de doble filo. Él está exigiendo adoración. Pero cuando este pueblo está en esta revelación de lo que implica la adoración a Dios, ¿sabe lo que va a pasar? La adoración nos conecta con la fuente de vida permanente. Y cuando adoramos, somos transformados a imagen del Dios que está siendo adorado. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto no es rutina religiosa. Se trata de que cuando me meto en adoración, cuando tú te metes en intimidad con Él, el objetivo principal es que Él te cambie, que Él te transforme, que tú te parezcas a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios está levantando una generación de iglesia adoradora y de pastores adoradores. Porque a veces los reverendos creemos que ya llegamos y creemos que ya no lo necesitamos. Como yo tengo 25 años siendo pastor, yo puedo hablar con mis amigos pastores. Pues mire, necesitamos adorar igualito que el hermano que llegó ayer. Necesitamos llorar en el altar. Necesitamos meternos delante de Dios. Necesitamos levantar las manos. Necesitamos gritar en el altar para que la gloria de Dios se manifieste. Igual que todos. No importa que yo, presidente del Consejo Evangélico, 7,000 iglesias dirige en el país. ¿Qué importa eso? Dios no conoce eso. En el cielo no se conoce título. En el cielo se conoce siervos humildes, humillados ante el altar, unidos en el compañero que está al lado. Eso es lo que se conoce ya. Adoración, diga conmigo, adoración. Ay, eso es precioso. Número 4, confesión de fe. No puede fallar la confesión, hermano. Una iglesia unida y sobrenatural siempre va a hablar lo que Dios dice. No importa lo que el mundo diga. No importa lo que el mundo diga. Siempre va a decir lo que Dios dice. ¿Cuántas cosas dijo el médico? ¿Cuántas cosas dijo el mundo? Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dicen los pronósticos económicos? ¿Qué es lo que dicen los índices de inseguridad? ¿Qué es lo que dicen? Nada halagüeño. ¿Pero qué dice Dios? Si ustedes se juntan monolíticamente, yo cambio todos los pronósticos del PNUD, los pronósticos de la economía, los pronósticos que estudian el asunto de la seguridad, el fatalismo de todos los grupos y partidos políticos, y yo establezco lo del reino, yo establezco mi gobierno, yo establezco mi decreto. Por eso nosotros hablamos siempre proféticamente. Cuando usted se mueva en su comunidad, no diga que gente más dura, que gente que ya no quiere el evangelio. No. Usted se mueve diciendo: hay cambio, hay un avivamiento en este lugar. La gloria de Dios va a venir. Usted le habla a su esposo que se ha convertido a Jesucristo y usted empieza a declarar el poder de Dios sobre él. Te veo glorificando el nombre del Señor. Nosotros fuimos, un pastor amigo y yo fuimos a donde una hermana a visitarla. Y le preguntamos por su hijo y dice: mi hijo es un profeta de Dios impresionante. Digo: wow. Bueno, porque lo conocíamos hace mucho. Es un profeta de Dios terrible. Carga una gloria. Digo. Al poquito rato, cuando ya nos íbamos, viene el muchacho en un motor con una cerveza en la mano. Y yo miro a la hermana y digo: hermana, y usted no me dijo que cargaba una gloria. Dice: ajá, tú crees que yo voy a decir que el diablo se lo está llevando. Y es fácil. Yo voy a decir que es profeta de Dios. Yo voy a decir que Dios está con él. ¿Sabe lo que pasó, Gilbert? Al año siguiente, yo hago un congreso anual allá. ¿Sabe lo que pasó al año siguiente? Rodríguez sabe que lo hacemos, la cumbre, que ahora es el 17. En el primer banco está el hombre ensacado al año siguiente después de eso. Y yo digo: pero este no es Roberto. Y voy a decir: Roberto, brother, ¿y qué pasó? Dice: muchacho, el día que ustedes hicieron esa oración allá, desde ahí yo no pude beber más. Yo estoy aquí en Jesucristo. Y él cree que fue la oración de nosotros. Fue la declaración de la madre. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? ¡Habla en fe! Y ahí está Roberto. Ya sí voy terminando. Número, perdón, el número que sigue. 5, impartición. Se activa lo sobrenatural cuando haya impartición. Y aquí me detengo un minuto porque tengo algo que decirle. La impartición es un depósito de un ungido. Todos nosotros somos fruto de muchas imparticiones. Gente que independientemente como usted lo vea, pero en un tiempo lo bendijo. Y hay que ser agradecido. A veces hay generación de gente, de ministros jóvenes, que creen que ya aquellos de ayer ya no sirven. Usted se equivocó. Esa gente Dios lo usó hasta donde ellos tenían capacidad y hasta donde estaban marcados a llegar. El que tiene que seguir ahora la otra parte es usted. Ahora el error es suyo. Si usted se queda donde ellos estaban, usted agarra lo que el empujón que ellos le dieron y usted siga caminando a lo que Dios marcó para usted. Pero yo honro y respeto a esos hombres de Dios. Yo honro y respeto todo lo que hicieron un depósito sobre mi vida en un momento dado. Y entre ellos hay gente de esta nación y hay gente de este mismo concilio que me hicieron a mí, del concilio pentecostal de Jesucristo, que fue el concilio que me hizo pastor a mí. Cuando yo tenía 20 años de edad, Rafael Rivera dijo, ese muchachito, junto, ahí estaba Elías también. ¿Sabes una cosa? Eso no se puede olvidar. Usted recibió una impartición. Nosotros somos fruto de mucha gente que ha impartido sobre nosotros. Ahora, le quiero dar esto para que hoy usted rompa si hay algo negativo. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces algunos padres espirituales se equivocaron. Jacob, cuando iba a bendecir a sus hijos, llegó donde Isaacar. Y ese día Jacob estaba en pura carne, parece. ¿Sabe lo que le dijo a Isaacar? A Isaacar. Isaacar. Burro será. Tus hombros estarán cargando y sirviendo a todos tus hermanos. Y después le dijo, y vago será. En la tienda estará acostado. Qué bendición le está dando el padre a Isaac. A Isaac. Lo maldijo en lugar de bendecirlo. Porque ese día el hombre, yo no sé si tenía la diabetes alta. Pero algo le pasó a Jacob, porque a todos los demás lo bendijo bien y a este lo mató. Actuó como un padre negativo. Y eso está en la Biblia. Ahora, cuando usted descubre un poquito más adelante, usted va a ver a Moisés que llama a los hijos de Isaacar y le dice, hijos de Isaacar, vengan acá, voy a bendecir. Un padre malo los maldijo, un padre bueno lo va a marcar positivamente ahora. Y le dijo, hijos de Isaacar, ustedes serán mercaderes, ustedes serán ricos, ustedes van a importar la riqueza de los mares. Los gigantes son grandes, no los comeremos como pan. La tierra es imposible de conquistar, eso no es verdad. La tierra es buena y Dios nos la entregó. Porque la actitud determina tu amplitud. Y Dios nos está llamando, iglesia, a una actitud profética en este tiempo. Dios nos está llamando para que seamos cambiadores de signos negativos. Para que como Pablo y Sila en la cárcel de Filipo cambiemos con nuestra adoración. Para que como David cuando tomaba el arpa cambiaba el ambiente del palacio. Tú cambia el ambiente de tu barrio, de tu trabajo, donde quiera que tú estés. Para como Jesús cuando cambió el clima en el mar por medio de una palabra. Dios te está llamando como un cambiador de clima. Dios te está activando. Elías cambió la atmósfera física. No lloverá si no es por mi palabra. Y ahora va a llover. Dios te está diciendo, te quiero entregar el gobierno sobrenatural en el mundo espiritual para que gobierne por decreto, para que le diga al enemigo, hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste, ahora empieza Dios a gobernar en mi iglesia. Empieza Dios a gobernar en la iglesia. Empieza Dios a manifestarse. Como un José que dice la Biblia que donde quiera que se movía, la bendición de Dios estaba con él. Tuvo momentos difíciles, tuvo momentos duros, pero Dios estaba a su lado. Como los tres hebreos en el horno de fuego, que convirtieron el horno de fuego en un cuarto frío. Un cuarto frío, un horno de fuego, solamente es por la decisión de gente que estaba dispuesta a serle fiel a Dios. Como Ruth la Moabita que hizo un pacto de caminar en integridad junto a Noemí, unida a Noemí. No se devolvió como Orfa que dio el beso y se devolvió, porque Orfa no cruza frontera, Orfa no se compromete. Orfa te besa pero se despide, pero Ruth dice jamás me despegaré de tu lado. Porque Ruth ha hecho un pacto sobrenatural. Y por eso fue bendecida. Como Josué, que no se sujetó al movimiento de rotación y traslación de la tierra. sino que bajo una convicción dio una orden profética para que se detuviera el universo, y se detuvo. Si el universo se detuvo a la voz de un hombre, ¿qué no pasará cuando el pueblo con poder creativo se junta y está dispuesto a hacer lo que Dios ha dicho que va a hacer? Así que en este día, hermano, quiero que recuerde de dónde comenzamos. Jesús oró por la unidad. Hay algunos predicadores que dicen que esa oración de Jesús no se ha cumplido. Yo creo que todo lo que Jesús ha dicho se ha cumplido. Hay un pueblo que está unido. Y estamos aquí como una muestra de eso. Lo que el pueblo tiene que hacer es perfeccionar esa unidad. Lo que el pueblo tiene que hacer es entender que cuando la perfeccionemos, aún en medio de la adversidad, esa unidad nos va a entregar todo lo que Dios ha declarado. Así que en esta hora, el Señor nos está diciendo, por medio de esa unidad, cambio la salud, el matrimonio, la familia, la iglesia. No te conforme a lo natural, porque el hombre se convierte a lo que se conforma. Y cuando empezamos a subir de una dimensión natural a una dimensión sobrenatural, vamos a ver siempre el pasado y el futuro rendido a nuestro presente. Así que delante de ustedes hoy yo quiero hacer un anuncio formal. Quiero anunciar formalmente que vienen días de gloria sobre esta iglesia. Quiero anunciar formalmente que vienen días inusuales sobre tu ministerio. Quiero anunciar formalmente que el cuerpo de Cristo va a experimentar una tormenta de gloria, un tsunami de bendición. Que la gloria postrera no se podrá comparar ni mínimamente con lo que pasaron los días de ayer. Que viene algo especial. Yo quiero que nos pongamos en pie y tú tengas tus manos levantadas por un momento. Hemos entrado en un tiempo en que Dios aumenta la intensidad. Un tiempo de cielo en la tierra. Son los días profetizados por el profeta Amós, en que el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleva las semillas. Son los días en que los montes destilarán mosto y los collados se derretirán. Amós capítulo 9. Son los días en que la gloria va a sorprender a mucho. Una marea creciente de ola de bendición viene sobre nosotros, como lluvia, como viento, como relámpago, como como fuego. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero anunciar que una combinación de toda la gloria junta se va a manifestar hoy. Vienen olas de milagros otra vez. Vienen olas de liberaciones. Vienen olas de fe. Vienen olas de poder. Vienen olas de gloria. Vienen olas de multiplicación. Olas de unción. Alguien puede creer conmigo y decir amén. Dios te levanta hoy como una generación que crea la atmósfera del reino, el lugar donde Dios se va a manifestar. En este día levanta tu mano y vamos a darle un minuto de adoración a Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos por esta congregación anfitriona. Te adoramos por el ministro Elvido Mesa. Y unidos no retrocedemos. Te adoramos por cada hombre y mujer que está aquí. Te adoramos por cada obispo que ha pagado un precio de esfuerzo, sacrificio. Te alabamos por hombres y mujeres que están transicionando a una dimensión especial. Te adoramos, Señor, en esta hora, porque aquí estamos sin bandera. Hoy bajamos las banderas conciliares. Hoy bajamos las banderas denominacionales. Hoy bajamos las banderas, aleluya, de nuestra iglesia, de nuestro grupo, para levantar una sola bandera que se llama la bandera de la sangre de Jesús. Para levantar una sola bandera que se llama la bandera de la sangre del Cordero. Hoy levantamos la bandera. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Y catamamamamamamalabasaya. Oh, nos humillamos delante de ti. Señor, si hemos sido obstáculo para que tú hagas lo que quieras hacer. Hoy pedimos perdón ante tu altar. Hoy queremos decirte que queremos ser imagen de tu paz. Que queremos ser instrumento de tu gracia. Señor, hoy declaramos que una sanidad espiritual viene a nuestros espíritus. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaramos que somos uno como el anhelo de tu corazón. Como tú y el Padre son uno, de esa misma manera hoy somos uno con nuestros hermanos. Yo quiero que te tomes de la mano y con este clamor vamos a finalizar este tiempo. Yo quiero que tú empieces a declarar: soy uno con mi hermano, soy uno con mi hermano, soy uno con mi hermano. Olvídate de la política institucional ahora. Y catamamamamamamamamalabasaya. Oh, ahora declara la gloria de Dios. Ahora declara la bendición de Dios. Ahora declara mover del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, somos uno con nuestros hermanos. Somos uno. Somos uno en Cristo Jesús. Toda barrera se cae, todo muro se cae, toda opresión se cae. Ahora en el nombre de Jesús hablo proféticamente, declarando que todo muro es neutralizado y se va al suelo. Explota todo muro ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Explota todo muro ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Dale un minuto más, dale un minuto más. Declara, declara, declara, declara. Hay algo que está pasando, hay algo que se está activando. Hay una gloria que está corriendo. Hay una gloria que está corriendo. Hay un poder sobrenatural que se desata cuando nos unimos con un propósito. Rompe el techo en esta hora. Rompe el techo, rompe el techo, rompe el techo, rompe el techo, rómpelo. Rompemos el techo. Y camamama. Ay, yo siento algo que está pasando. Oh, el techo se rompe para que podamos responder al desafío de un mundo que necesita ver una iglesia poderosa, refortalecida. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, el paralítico no volverá en la silla de ruedas. El paralítico no volverá llevado por los cuatro amigos. Ahora él irá corriendo y celebrando la victoria sobrenatural que Dios le dio. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, gracias. Bendice a tu hermano que está cerca de ti. Ora por él. Abrázalo. Declárale una palabra a su ministerio, a su vida, a su casa, a su familia. Porque el poder sobrenatural de Dios está activado en nosotros. Los dones están activos. Los potenciales están despiertos. Bendice a alguien. Marca a alguien en este día. Marca a alguien. Márcalo. Abraza a alguien y bendícelo. Márcalo. Márcalo con el poder de Dios. Márcalo, márcalo, márcalo, márcalo. Y dele un aplauso fuerte al Señor. Un aplauso fuerte. Dios bendiga al licenciado reverendo Daniel Aquino, quien desde la República Dominicana nos habló sobre el tema la excelencia en la unidad ministerial. Cuando el jíbaro está disfrutando algo, dice: esto está bueno y se va a poner mejor. Yo quiero que tú le des la mano al que está a tu lado y le digas: esto está bueno y se va a poner mejor. Te pido que llames a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino y le digas que lo sintonice a través de www.radioavivamientopuertorico.net y allí nos escucharán y también disfrutarán junto a nosotros de este precioso congreso. Gloria al Señor. Bien, hermanos, seguimos adelante. Está con nosotros el reverendo Edgar Ramazá, obispo de la iglesia Bacus 3.2 en la Isla del Encanto. Le voy a pedir que él levante su mano y nos salude desde allí donde se encuentra. Dele un aplauso, hermano. También está